solo tuyo. Quiero un solo tuyo. ¿Estás cansado? Dale, poné. Tuyo, señor. Un solo tuyo. Un solo tuyo. Por favor, porque a mí me gusta. Dos.